crazy world that happens every day. No matter what you say. Aquí seguimos en la Radio del Deporte, seguimos en Radio Marca, seguimos siendo aventureros, ¿eh? Y aquí en la Radio del Deporte, otra cosa no, pero aventuras, vamos viviendo muchas y muy interesantes, ¿eh? Desde luego. Luego estaremos en Nepal, en Katmandú, esperemos que las comunicaciones nos lo permitan. Ayer no hubo manera, pero la intención es de que nos cuente Javier Olave, que está haciendo, llevando a cabo una de las, yo creo que una de las rutas más complicadas y una de las carreras más duras a pie, ¿eh? El Everest Trail Race, ¿eh? A partir de las 12 intentaremos estar en Katmandú. No tan lejos se ha marchado nuestro próximo protagonista, que se ha recorrido los campos de Inglaterra de pe a pa. Y cuando digo que se ha recorrido los campos de pe a pa, es porque se ha recorrido todos los estadios y todos los campos de pe a pa. Así que esto lo ambientamos musicalmente porque no vamos a tener que ir, por ejemplo, hasta Londres. Por ejemplo, lo ambientamos musicalmente. Dale. Y es que, Pipe, ayer nos lo contaban los compañeros del periódico y me contaba Ángel, me decía, Vicen, hay una historia espectacular que está llevando a cabo un fenómeno que se llama José Ignacio Molina y que es un aventurero. Y como nos gusta, somos muy de aventuras aquí en Radio Marca. Y de aventureros. Y de aventureros, pues José Ignacio Molina. José, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Cuéntame, porque creo que has recorrido Gran Bretaña en bicicleta, recorriendo todos los estadios habidos y por haber. A ver, cuéntame eso, ¿cómo es esto? Bueno, pues nada, yo estaba por aquí, por Granada, ya un poco agotado, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hacemos para salir de la rutina? Y cogimos la bicicleta, un primo mío y yo, y nos fuimos para Glasgow. Y de Glasgow, pues hicimos una ruta de 36 estadios y 21 ciudades por Reino Unido, tratando de hacer una producción audiovisual en la que narrábamos el origen y la expansión del fútbol, entre como tronco, más o menos. Claro, o sea, estaba aburrido ahí en Granada, ¿qué voy a hacer? Pues me voy en bicicleta ahí a Gran Bretaña y a darme una vuelta, ¿no?, por los estadios, está muy bien. Claro, sí, teníamos mucho óxido ya por aquí. Que salir. Qué fenómeno, claro. 22 ciudades, 35 estadios, veo aquí en el porelmurodeadriano.com, donde tenéis ahí la historia de lo que habéis vivido paso a paso con las ciudades, desde Glasgow, Edimburgo, Newcastle, Sunderland, Middlesbrough, Leeds, Sheffield, Nottingham, Derby, Manchester, Bolton, Wigan, Liverpool, Stoke, Wolverhampton, Swansea, Cardiff, Bristol, Reading, Southampton, Portsmouth y London. Y yo tenía una curiosidad, a ver. Esto es que llegáis ahí. Mira, aquí hay un estadio. Hola, buenas. Hello, no, good morning. Que venía a ver How el estadio. I would like to see the stadium. ¿Qué me estás contando? Ya tenías, supongo que tendríais una preparación previa. Los estadios estaban vacíos. Ibais cuando había cuando había partido. Cuéntanos un poco más en profundidad. Bueno, nosotros lo que hacíamos, mi proyecto lo apadrinó el Granada Club de Fútbol, que ha sido clave en este proyecto, porque si no, hay un grado de hermetismo y los estadios allí, los clubes son tan muy ceremoniales y era muy, muy complicado entrar, ¿no? Pero sí, nos presentábamos entre semanas, porque además para poder conseguir imágenes no nos permitían sino emitirlas, es decir, los días que había partido. Entonces nos presentábamos, como tú dices, y era una pelea constante, no era fácil entrar, pero bueno, lo intentábamos y peleábamos en nuestro partido particular, cada estadio era un partido particular para nosotros, y peleando, intentándolo con una buena sonrisa y al final pues conseguíamos entrar y sacar unas cuantas imágenes. Oye, me parece muy bien porque además hoy nos venías de perlas, ¿por qué? Porque estamos hablando mucho de David Moyes y digo, bueno, el que fue entrenador del Everton, del Manchester United y que ahora le acaba de fichar la Real Sociedad. No sé si tuviste la oportunidad cuando estuvisteis en Manchester viendo el estadio y demás de ver a David. Para ir haciendo migas, somos así. En Old Trafford no pudimos entrar, la verdad. No nos dejaron. Os pusieron mucha. ¿Entrasteis en el campo del Manchester City? ¿Eso sí entrasteis? Sí, en el de City sí pudimos entrar. En Old Trafford tuvimos problemas porque nos pedían, hasta unas botas de hierro, ¿no? ¿Unas botas para qué? ¿Para no pisar el césped? Nos tratarían, yo no sé cómo, nos pidieron, digo, madre mía, lo que es el día, y no pudimos entrar, pero bueno. Tú lo entendiste bien, a ver, te estaba diciendo otra cosa, que te querían pedir una tela para entrar para grabar las imágenes, José. No, si yo pude, ponía, le ponía también una muchacha que ya hablaba mucho más que yo en medicina y eso, que nos había hacía falta desde un seguro de responsabilidad civil hasta... Digo, madre mía, la que... Jesús, para entrar al campo, sacar unas imágenes. Oye, perdón, estoy haciendo un reportaje. Y dice, no, bueno, pues va, mira, te vas a tener un seguro de responsabilidad civil. Si te cargas el césped, vas a tener que pagar una... No, cuidado, ¿eh? Cuidado. Y luego los estadios... ¿Qué os dejaban? ¿Entrar ahí a pie de césped, de vestuarios, solo por las gradas, en algún palco o cómo era eso? Pues depende de cada club nos trataba de una manera distinta. Algunos pues si nos dejaban, nos daban vía libre, nos dejaban todo el tiempo que queríamos, nos llevaba pues, por ejemplo, en Birmingham, en el campo de Aston Villa, pues nos llevaron a una rueda de prensa privada, nos invitaron a comer, nos enseñaron, nos hicieron un tour privado también por el segundo entrenador. Uh-huh. En otros pues nos llevaron a lo mejor sala de prensa. Uh-huh. Nos llevaban a pie de campo, sí, en todo y desde la grada, pero según el estadio pues sí nos lo enseñaban más en profundidad o no. Uh-huh. Oye, y de lo que has visto, los estadios que tú has visto, ¿cuál te ha impresionado más? Bueno, yo es que soy un poco romántico, ¿no? Y yo buscando un poco estadios con arquitectónicamente que tuvieran un punto así histórico. Pues este que te he comentado de Villa Park, de Aston Villa, un estadio precioso. Después, arquitectónicamente, tampoco son una pasada todos, ¿no? Pero Wembley, ¿qué te puedo decir de Wembley? La inmensidad de ese estadio también impresiona. Pero es que han sido muchísimos estadios de distintas categorías que cada uno te transmite algo distinto. Fíjate, ahí están los estadios de Wembley, de Crystal Palace, del Tottenham, del Queen's Park Rangers, del West Ham, del Millwall, del Chelsea. Yo quiero anécdotas. Cuéntanos sí, alguna anécdota que te han tenido que pasar mil graciosas así en algún estadio o alguna conversación con algún operario de allí o algo de eso. Pues se lo explicaba ya a Ángel en Marga Televisión, cada historia, cada día era una aventura para nosotros, es decir, nos salíamos de un problema para meternos en otro, sí. con la bicicleta de Dios, que acabábamos, no sabéis lo que he echado de menos mi tierra, por aquí en Andalucía, madre mía, todo el día lloviendo, madre mía, yo no sé cómo pueden vivir por allí. ¿Y tú con tu bici a cuesta, ibas con la bicicleta? ¿Y metíais la bici en el estadio y eso o no? ¿Ahí se aparcan ahí en la puerta o sí? Sí, alguna no, metió hasta dentro casi en el césped, la verdad. Oye, como decía, anécdotas de todo tipo, imagino. Cuéntame una de esas que vas a contar a los nietos, una de esas simpáticas, divertidas, esa que nada más llegar a Granada, cuando llegaste a Granada, que la contaste allí a toda la gente. Yo qué sé, así me ocurre alguna. Por ejemplo, en el campo de Nottingham Forest, les caímos de lujo a la gente y nos dejaron un día libre, nos dejaron solos. Y se nos ocurrió, como tenía un balón, digo, bueno, pues vamos a echarnos unos pasecitos por aquí, ya que estamos. Y le digo, oiga, Jorge, métete, vamos a darnos unos toquecitos, allí como si estuviéramos en el patio de recreo. Cuando nos vieron con el balón allí, madre mía, la que nos liaron. Saliendo otro de seguridad, sí, yes, yes. Digo, no, sorry, y le decía yo. sorry, de un momento. Yo creía que era el campo de fútbol para poder dar unos toques, tampoco pasaba nada, coño. Sí, sí. Claro, te metes que te venga un guiri, te vengan los cármenes y se venga a poner a jugar al fútbol. Pues igual también pasaba algo. Bueno. ¿Y alguna más? Cuéntanos alguna de estas, porque son... Yo imagino que cada día debía ser una anécdota. Y como decías, ¿cuántos kilómetros habéis recorrido con la bici? Hemos hecho alrededor de 3.000 kilómetros. ¿Cuántas veces has pinchado? Muchísimas veces, y además llevábamos un remolque, no sé si lo habéis visto en las fotos. El remolque se nos rompía cada 2x3, las bicicletas nos daban problemas. Hemos acabado, no sabéis cómo hemos acabado de bicicleta, que llevo sin caer la bicicleta en 4 meses. ¿Pero te aguantó la bici inicial, te ha aguantado todo el trayecto? Qué categoría de bici, Han llegado viva. Mi bici tiene 13 años, vamos, que no era ni nueva, pero sí, han llegado viva. Qué bárbaro. Tenía parches aquello, vamos. Oye, ¿y después de esta aventura no se os ha ocurrido repetir, yo qué sé, por ejemplo, en Francia o en Alemania? Bueno, la verdad es que... Se os han quitado las ganas, ¿no? No creas. Tengo todos los proyectos en mente. Lo que pasa que ahora mismo no era solo un viaje, sino que es una producción audiovisual que tiene mucho, mucho trabajo y estamos inmersos ahora guionizando, haciendo una narrativa, dirigiendo bien lo que vamos a hacer, pero es que es muy, muy largo y yo tampoco había afrontado una producción audiovisual, pero sí, sí tengo en mente otros proyectos. Lo que pasa que, por ejemplo, Reino Unido en bicicleta sí está muy afable porque es bastante llana, pero si dices como tú, Francia, Italia, habría que pensarse en buscar un queso avespino, un avespinillo o algo. Oye, y claro, el tema es, a mí me parece una idea preciosa y, como dices tú, de un romántico, ¿no? De ir a conocer, de ir a ver aquellos estadios y luego, pues con un poquito de suerte y con un poquito, bueno, voy a decir con un poquito, no, con mucho trabajo de postproducción, pues hacer un reportaje de esos que ves en la tele y te quedas absolutamente maravillado, ¿no? Y estamos como locos por verlo. Pero claro, esto debió costar un dinero. Sí, el 90% de la financiación ha sido privada, es decir, nos ha costado muchísimo trabajo y al final mis padres lo han visto como una inversión para mí, como periodista, y bueno, están apostando por mí en ese sentido. Claro, tú le dices a tu papá, mira, que es que yo me quiero ir a Inglaterra a rodar allí todos los campos de... Y me voy a ir en bici, va a decir, mira, macho. ¿Cómo te llaman? ¿José Ignacio, Nacho, cómo te llaman? Sí, Nacho, Ignacio. Nacho, vamos a ponernos serios ya. Céntrate, que vas teniendo una edad ya, ¿eh? ¿Y cómo les convenciste? ¿Les pareció bien desde el principio la historia o...? Cuando yo empecé a hablar con mis padres, al principio no era ni por Reino Unido. Yo le dije que me iba a ir con la bicicleta en invierno por Europa. Entonces, al principio no sentó muy bien. Decían, pero bueno, ¿tú a dónde vas con la bicicleta? Que tú estás muy chalado, que esto, lo otro. Pero cuando lo fue, mira, cuando me la apadrinó el Granada Club de Fútbol, cuando... cogió un poco de sentido, porque ya acoté, les dije un poco la narrativa y además cambiaron de idea y me apoyaron muchísimo. Es más, cuando mi primo me dijo que no se podía venir, me tenía que ir solo, también me decían que me fuera yo solo, así que ellos me empujaban, lo veían como una oportunidad también para mí. ¿Y cuántos días has estado tú de viaje? Conociendo... Hemos estado tres meses exacto. Y ahí para dormir y eso, es lo más barato, claro. Sí, nos buscábamos hostels y demás. Lo que pasa que algunas veces no podíamos planificar lo que es el fin de semana, porque hasta que no grabábamos en el estadio no podíamos reservar y demás, y nos presentábamos en ciudades como las que habéis nombrado. Sí. Y los fines de semana estaban petados, estaba todo lleno, y al final pues hemos tenido que recurrir muchas semanas a hoteles también. Joder, pues me parece muy bien, porque además esto puede ser una ruta perfectamente. Conozca a Inglaterra, conozca al Reino Unido a través de sus estadios. De sus estadios, esto, sí. Muévelo un poquito, a ver guía si podemos... Guía turística. O te hace guía turístico. Y digo yo porque te forres, ¿eh? Lo que hacemos para que te forres, ¿eh? José. Nacho, ya, o sea, dando ideas. Estamos dando ideas. Nosotros, sí. Mira, las ideas no nos cuestan, es lo único que no nos cuesta. Así que, oye, pues me ha parecido espectacular. ¿Y la comida allí, qué tal? ¿Qué comíais bien? ¿Comíais regular? ¿Como locos por volver a Granada? ¿Mucho fish and chips? No te puedes imaginar lo que echábamos de menos también en nuestra tierra, gastronómicamente, sí. ¿No? Porque la verdad es que se come mucho peor allí que aquí, ¿no? Es cierto. Además de mucho más caro. Lo que pasa es que nosotros comíamos directamente en los supermercados. Comprábamos comida así fría, porque también de presupuesto íbamos justo, no podíamos liarla mucho, y nos metíamos en el supermercado directamente y comíamos allí. ¿Comías en el supermercado? ¿Cómo que comías en el supermercado? Pues comida que ya hay hecha, pues mientras que nos bebíamos algo, y así nos salía más barato, porque la bebida no la pagábamos. Claro, comida ya hecha. Comida hecha ya. Sí, baratita. Bien. No. Había que... Pasta que venía hecha y ensalada de col. Y pan Bimbo y Filadelfia durante 3 meses. Pan Bimbo y Filadelfia, ¿eh? Sí, sí. De Kraft, ¿eh? Y allí ibas ahí como loco... Con el sándwich, es verdad. Sí, bueno, pues nada, Nacho, que ha sido un placer hablar contigo, que yo cuando me contaban los compañeros, me contaba Ángel, me dicen que esta historia es tremenda, la gente te gusta, y digo, la verdad es que sí. La verdad es que nos dan mucha envidia, ¿eh? lo que has conseguido, porque me parece que tiene un mérito tremendo y que te quede muy bonito, que ojalá podamos ver pronto ese pedazo de documental, ¿eh? Que tiene mucho, mucho que ver, ¿eh? Sí, hay mucho trabajo por hacer, porque además le vamos a meter todo el buen rollo desde Andalucía, vamos a recrear futbolistas, vamos a tocar... temas profundos del fútbol, y cuando esté hecho espero dar un toque y hablemos otra vez, ¿vale? Claro, hecho, vale, eso está hecho, naturalmente que sí. Perfecto. Bueno, pues nada, que ha sido un placer, José Ignacio, muchísimas gracias, ¿eh? Y felicidades por lo que habéis conseguido, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Un saludo, hasta luego. Saludo. Bueno, pues está José Ignacio Molina, más de 3.000 kilómetros recorriendo Gran Bretaña. Qué historia, de verdad, es que sí. Conociendo lo que los estadios. La gente, ¿eh? ¿Verdad? Qué bonito, Pipe. Pero ahí, ahora, oye, que quiero ver el estadio. Ahí, hola, good morning. Good morning in the morning. Good morning in the morning, que quiero ver el sí. I want to see. Y ya veo yo ya luego, after, si te dejo entrar o no. Y la verdad, qué historia. Qué bueno.